¿Es importante la actividad física en los adolescentes? Sí, es muy importante en todas las épocas de la vida, pero sobre todo en las primeras etapas, en la infancia y la adolescencia, es muy importante que los jóvenes tengan, que realicen actividad física para el bienestar físico y mental de ellos mismos. ¿Qué tanto influye la buena postura en la salud? Influye, es determinante cuando no se tiene una buena postura al sentarse, al caminar, al acostarse, siempre puede provocar repercusiones en nuestro organismo desde el punto de vista ortopédico. La mala postura puede provocar molestias en la columna vertebral, puede provocar molestias en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores. ¿Cuántas horas debemos de dormir al día? El tiempo promedio que el ser humano debe de dormir deben ser 8 horas, que debe de mantener el cuerpo en reposo. El sueño es importante porque durante el sueño el organismo restablece muchas de sus funciones y tiene que ser un sueño reparador, que quiere decir que debe de descansar la persona. El promedio que debemos de dormir son 8 horas. ¿Qué tanto influye la buena postura en la actividad física y el descanso? Como lo dije, es muy importante la postura que tengamos al realizar alguna actividad física y al descansar. Es muy importante para que el ejercicio que realicemos no sea molesto, no sea incómodo para nosotros, no lastime nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras articulaciones. Es importante que hagamos ejercicio y lo hagamos bien. Y al dormir lo hagamos también en la mejor posición.